inspector de policía reacciona sorprendido cuando el viento abre violentamente el amplio ventanal de acceso a los patios. ¡Maldito viento! Abrió el ventanal y apagó las velas. No, Zarco, quédate donde estás. No pienses aprovechar la oscuridad para escapar. Quédate ahí quieto. ¡Obedece! ¿Qué? ¿Qué diablos tratas de decirme? No, quédate ahí, no te muevas. ¿Qué es eso? ¡Gruñidos rabiosos! Oh, ¡unos ojos brillan como el fuego! ¡Ahí! ¡Ahí en el ventanal! Siente que la sangre se le congela en las venas. Dos ojos rojizos brillan en la oscuridad y casi puede ver una sombra agazapada que avanza lentamente entrando por el ventanal. ¡Oh, Dios todopoderoso! ¿Qué es eso? ¿Un lobo humano? ¡No, no, Dios mío! ¡No, no puede ser! Retrocede hasta la mesa, buscando con mano temblorosa el revólver. Sin esperar más, gira sobre sus pasos y apunta hacia aquello que avanza hacia él inexorablemente. ¡Detente! Ya seas fiera o ser humano, ¡detente! ¡Voy a disparar! ¡No avances más! ¡No! ¡No! ¡Toma, maldito! Acciona dos veces el revólver y antes de que pueda hacer un tercer disparo, el agresor cae sobre él. Karen de Tífano se incorpora rápidamente en el hecho. ¿Disparos? ¡Oh, sí, fueron disparos! ¡Disparos y gritos! ¡Ah, no! ¿Qué estará pasando, Dios mío? Ya no se escucha nada más. Solo la música del órgano, pero ¿qué ha sucedido? No acierta a hacer el menor movimiento. Mil pensamientos, a cual más de funesto, cruza por su mente en galope acelerado. Mira fijamente hacia la puerta de la alcoba cerrada. ¿Quién fue el que gritó? ¿Calimán? ¿El inspector? ¡Oh, Dios mío, debo saberlo! Es mejor que quedarme cruzada de brazos ignorando la realidad. ¡Oh, sí, debo salir de aquí! Sin pensarlo más, abandona el lecho, se envuelve en la bata de encaje y avanza hacia la puerta. Pero se detiene a reflexionar. ¿Cómo es posible que papá no haya escuchado los disparos y los gritos? ¿Cómo puede seguir tocando ese órgano? Ay, debo salir de aquí. Alguien está en peligro y tal vez yo pueda ayudarlo. Olvidando la advertencia del barón de Tífano, llega hasta la puerta y con mano temblorosa hace girar la llave en la cerradura. Es posible que haya ocurrido otro asesinato y el asesino esté por aquí cerca, acechando, pero aún así debo salir. Es mejor enfrentarme a la realidad que ignorar lo que sucede. Las notas de la impresionante melodía que surge del órgano monumental retumban en las viejas paredes del castillo, como si fuese el aullido de un extraño ser de ultratumba. La hermosa Karen de Tífano abandona lentamente su alcoba. El grito y los disparos se oyeron allá, abajo, en el salón principal, precisamente donde se quedó el inspector de policía vigilando a Zarco. Ya no se oye nada más, excepto ese órgano. Suena impresionante. El largo pasillo envuelto en sombras parece interminable. Karen mira hacia ambos lados, previendo cualquier ataque por sorpresa. Luego se decide y avanza lentamente hacia la amplia escalinata de mármol. ¿Qué sucede? ¿Me escuchan? ¡Inspector! ¡Calimán! No hay respuesta a sus voces. Solo aquella música que parece amortiguar cualquier ruido. Karen llega hasta la escalinata y mira hacia el amplio salón sumido en tinieblas. El aire golpea las hojas del ventanal contra los viejos muros y las cortinas ondean como largas banderas rojas. Karen mira hacia todos los rincones del salón, tratando de ver señales de vida. ¿Calimán? ¿Qué ha sucedido? ¡Inspector! ¿Está usted ahí? ¡No hay nadie! Solo el ruido de las ventanas golpeando contra el muro y aquella música que aturde sus sentidos. Debo bajar a investigar. Es un error, pero no soporto más la incertidumbre de saber qué es lo que ha ocurrido. Lentamente empieza a descender por la amplia escalinata de mármol. A cada paso su nerviosismo aumenta. Las velas de los candelabros del salón están apagadas y solo hay una leve claridad de la luna que se filtra por el ventanal abierto. ¡Sarko! ¡Sarko, estás ahí! ¡Ay, respondan, por Dios! Ahora se arrepiente de haber abandonado su alcoba. Se siente indefensa en aquella semioscuridad que la envuelve. Su primer impulso es regresar rápidamente y encerrarse en su alcoba, pero reflexiona. Si algún asesino está aquí, ahora es tan peligroso tratar de regresar a mi alcoba como bajar al salón. Debo saber lo que ha ocurrido. Alguien está herido, no sé. Esos disparos y esos gritos angustiosos no pueden presagiar nada bueno. Sí, debo enfrentarme al peligro y descubrir lo que ha pasado. Baja los últimos escalones en actitud más decidida y avanza hacia el amplio ventanal. Tal vez no ha sido tan grave. Y... ¡Ay! Debo cerrar esas ventanas. Es intenso y... Tropieza y está a punto de caer. Se detiene sorprendida. No puede mirar claramente entre la oscuridad y decide inclinarse para descubrir el objeto con el que ha tropezado. ¡Ay! Parece que han dejado algo aquí en el piso y... ¿Qué es esto? ¡Oh, cielo santo! ¡Un cuerpo! Palpa un cuerpo inmóvil a sus pies. Venciendo su angustia y terror, se inclina para mirarlo más de cerca. Y bajo la débil luz de la luna llena que se filtra por el ventanal, descubre... ¡El inspector! ¡Oh! ¡Está lleno de sangre! ¡Oh! Se cubre la boca, tratando de ahogar un grito de espanto. Sus claros ojos se abren desorbitados, contemplando aquella escena escalofriante. Tiene una espantosa herida en la garganta y está bañado en sangre. El terror y la sorpresa la paralizan. No puede apartarse de aquel cuerpo ensangrentado ni quitar la vista de la horrible herida que apenas se ve en la semioscuridad. Luego reacciona, pensando que el asesino puede estar todavía ahí. Dios mío, Dios mío, ¿dónde está Calimán? ¿Por qué no viene a ayudarme? Debo escapar. Debo regresar a mi alcoba antes de que... Interrumpe sus pensamientos al advertir que algo está a sus espaldas. Dios mío, Dios mío, protégeme. Siento que alguien está detrás de mí, observándome. Tengo que escapar, tengo que hacerlo. ¡Auxilio! Y justo entonces dos manos la aprisionan fuertemente. México, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Argentina, Bolivia, España, Brasil, Francia, Inglaterra, Colombia, Canadá, en cualquier parte del mundo que haya internet, fija o móvil, ahí nos puedes escuchar, viajando en la red a la velocidad de la luz. Radio Piloto Internacional. Thank you. es aprisionada fuertemente. Entre las sombras solo puede ver a un hombre que la inmoviliza. ¡Colin! ¡Colin, basta! ¡Contrólate! ¡Papá! ¡Oh, papá! ¡Papá! Yo creí que... Bueno, ¡basta, basta! ¡Basta! ¡Controla esos nervios! ¡Se diría que estás loca! Es que... esto es horrible, papá. Mira, mira, el inspector de policía. El varón mira hacia donde su hija señala, descubriendo aquel cuerpo ensangrentado a sus pies. ¿El inspector? ¿Pero qué sucedió? Se oyeron disparos, gritos angustiosos. Yo decidí venir aquí a saber lo que ocurría y... ¡Oh, pobre hombre, papá! Controla los nervios. No debes dejarte dominar por el pánico. Contrólate, que estando a mi lado ya no corres peligro. Déjame examinar bien a este hombre. Karen, retrocede conteniendo sollozos histéricos mientras el varón de Tífano se inclina y mira cerca de él aquel rostro donde se refleja toda la angustia y el terror de que fue presa al ser atacado violentamente y de manera sanguinaria. Sí, yo sabía que esto había de ocurrir. Este hombre cometió el error de no dar crédito a mis advertencias y ahora lo ha comprobado trágicamente. Las huellas de filosos colmillos dejaron fielmente grabadas en su garganta. El ataque fue certero y preciso. Está muerto. Las pálidas y huesudas manos del varón palpan ligeramente el pecho de aquel hombre. Sus ojillos verdosos se abren un poco más, con expresión interrogante. Inexplicablemente vive aún. ¡Bendito sea Dios! Y es de sorprenderse, pues los colmillos le causaron una horrible herida en la garganta. Ha perdido el sentido, pero vive aún. ¡Pero se está sangrando! ¡Tenemos que ayudarlo, papá! Tal vez podamos conseguir un médico en la aldea. Karen, contrólate. Pero es que... Ahora que recuerdo, te di órdenes de que no abandonaras tu alcoba en toda la noche. ¿Por qué desobedeciste? ¿Y le preguntas? Te digo que escuché los disparos. Mis órdenes deben ser obedecidas al pie de la letra. Te exijo que vayas inmediatamente a su alcoba y te quedes ahí el resto de la noche. Anda. Pero papá, ese hombre está gravemente herido. Morirá si no lo ayudamos. Papá, ¿por qué no mandas a Sarko hasta la aldea para que consiga un médico? Karen, regresa de inmediato a tu cuarto. Pero papá, es que... ¡Basta! He dado una orden y debes acatarla. Ve a tu cuarto inmediatamente. ¿Y bien? De acuerdo, pero... ¿Qué vas a hacer con el inspector? Él necesita ayuda inmediata. Para tu conocimiento, en la aldea no hay médicos. Y aunque los hubiera, no iban a ayudarnos. Bien sabes que en la aldea todos nos odian. Pero es que debemos hacer algo. Por desgracia, no tengo conocimientos en medicina y no sé qué se pueda hacer por este pobre hombre. ¡Calimán! ¡Calimán, sí! Él sí puede salvarlo de morir. ¿Dónde está papá? No lo sé. Sin duda continúa empeñado en sus investigaciones. No sé dónde puede estar. Iré a buscarlo. Hay que hacer algo. ¡Karen! ¿Obedecerás mis órdenes, sí papá, o no? ¿No te das cuenta? La vida de este hombre está en juego. No podemos cruzarnos de brazos. Lo llevaré a una de las alcobas y trataré de contener su hemorragia. Pero dudo mucho que podamos salvarlo. Tal vez Calimán regrese a tiempo de ayudarlo y entonces habrá una esperanza. Pero tú debes ir a tu alcoba. No admito más evasivas. ¿Entendido? Sí, papá. Como tú ordenes. Pero piensa que si el inspector muere, nosotros habremos tenido la culpa de todo. Esto es tan espantoso, tan horrible. Ay, si estuviera aquí, Calimán. Karen avanza hacia la escalinata, desapareciendo pronto entre las tinieblas. El varón de Tífano observa el cuerpo sangrante del policía y una expresión de burla ilumina su rostro demacrado. Y bien, señor inspector, ya tiene usted lo que buscaba. Dudó de la existencia de los lobos humanos y ahora usted está en el umbral de la muerte. Mientras ha ocurrido el ataque certero y misterioso en contra del inspector de policía, Calimán y el pequeño Solín, después de caer en una trampa bajo sus pies en el interior de la capilla abandonada del cementerio, ruedan violentamente por un estrecho túnel descendente hasta que se detienen en su precipitada caída. Solín se duele al golpearse fuertemente contra las piedras y Calimán se incorpora con movimientos felinos. ¡Solín! ¡Muchacho, estás bien! Sí, creo que sí. Al menos parece que no tengo ningún hueso roto, pero... ¡Oh, qué caída! La trampa se abrió justo bajo nuestros pies. No tuve tiempo siquiera de advertirte el peligro. ¿Dónde estamos? En los sótanos del castillo. El túnel descendente a través del cual caímos empieza justamente en esa capilla abandonada y termina aquí. En los sótanos del castillo. Otra de las entradas secretas a este lóbrego sitio. Ven. Levántate. Dame la mano. Los azules ojos de Calimán se mueven inquietos mirando hacia los rincones oscuros de los grandes y húmedos sótanos. Luego señala. Mira. Mira, Solín, ahí. Las huellas de pisadas humanas continúan. El intruso también caería en esta trampa, señor. No, no. Creo, Solín, que premeditadamente desea que lo encontremos. ¿Qué peligros acechan en los oscuros sótanos del castillo?